En ambos casos siempre son prioridad, tanto las leyes, Ariel, que mencionás, como nuestros jubilados. Ni que hablar para este gobierno que impulsó la ley de reparación histórica. Pero en ambos casos tenemos limitaciones, en un caso presupuestarias y en otro caso de poder acordar, insisto, en un gobierno que no tiene mayoría propia, hay una agenda legislativa siempre desafiante, no todos los temas se pueden resolver. Yo creo que, bueno, hay momentos en que hay más apertura en la dirigencia política para tratar algunos temas y en otros no. Ahora, por ejemplo, después de más de 2 años, vamos a poder, debido a los bochornosos eventos que tuvimos hace 10 días, impulsar la ley nueva que va a tratar de ponerle definitivamente un límite a la violencia de las barras en el fútbol, ¿no? Entonces, son momentos, pero siguen siendo prioridad.